salí a laburar. Los vecinos me miraban, algo aquí andaba mal. En mi casa no contesta la llamada al celular. Me daba desconectado, ¿dónde diablos estará? Mis amigos me cargaban, por boludo me pasó. Me vine a romper los cuernos con ese ventilador. Pata de lana, un gremio. Llegué yo, me encontré al pata de lana recostado en mi sillón, con mi bata y mis pantuflas y mi germu con batón. La que tanto me juraba que al que amaba era yo. Me dejaron en pelotas, me rajó como un botón. No tenía dónde irme y a un arreglo llegué yo. Hoy los tres somos felices sin rencores ni dolor. Ella, yo y el pata de lana compartimos el amor. Pata de